en una empresa autopartista de la localidad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, en una empresa de capitales internacionales llamada Gestamp, que básicamente es una ensambladora que en nuestro país trabaja para las empresas Ford y Volkswagen. Se está llevando adelante una medida de lucha por parte de trabajadores despedidos. 70 trabajadores han sido despedidos por esta empresa, alegando esta crisis que ellos dicen que tienen a partir de la baja en la compra de automóviles por parte de Brasil. Lo cierto es que los trabajadores están llevando adelante una medida de fuerza, tanto dentro como fuera de la planta, frente a esta difícil situación. Estamos en comunicación con Jonathan Rodríguez para interiorizarnos un poco más acerca de lo que está ocurriendo en este momento. Jonathan, buen día. Ariel te saluda desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Sí, nosotros estamos... Nosotros el conflicto empezó cuando la empresa hace un mes atrás mostró una lista con 70 suspensiones que fueron totalmente arbitrarias y discriminatorias. La empresa, primero y principal, para poder presentar la suspensión, tiene que presentar un preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, cosa que no hizo. En el preventivo de crisis tiene que decir la baja laboral, los sectores que caen de la planta, los sectores que cuánto personal tiene que va a estar suspendido, qué sector, detallar todo, nombre, categoría, cosa que no hizo. También, según la ley de contrato de trabajo, dice que la suspensión se hizo por el personal de menor antigüedad y repriorizando las cargas familiares, cosa que tampoco hizo. Qué casualidad, dentro de las distintas suspensiones había compañeros que estaban por ART, compañeros que tienen enfermedades como tendinitis, lumbalgia, hernia de disco, todo producido por los altos ritmos de producción. Y también había compañeros que estaban organizados sindicalmente, que peleaban por mejoras laborales como los baños en condiciones, mejor servicio médico, mejor servicio de comedor. Es decir, por mejor servicio de comedor, bajar los ritmos de producción, que era los que estaban produciendo las enfermedades laborales. Bueno, manifestamos contra eso, hicimos una asamblea votada por todos los trabajadores, de asamblea permanente, se que baje el gremio a darnos una explicación, cosa que el gremio no apareció. La empresa lo que hizo fue un local patronal, que también es ilegal, llamó a todos los compañeros, local patronal es que llama a todos los compañeros del turno tarde, del turno noche, que no se presenten a trabajar, y nos aisló. Nosotros nos manifestamos del lado de afuera y estuvimos manifestándonos ahí. La empresa el otro día responde con 69, con 67 despidos, lo cual nosotros decidimos acampar afuera de la fábrica. La empresa inmediatamente militarizó la fábrica, hay personal de la infantería, personal de la montada, también el gremio trajo el delegado de Bodai, el delegado de Ford, de Johnson Control, que metía miedo a los compañeros que estaban trabajando adentro para que no hablen con los que estábamos acampando afuera, porque podían terminar como nosotros. Nosotros en ese periodo nos empezamos a manifestar, en Callao al Corriente, acá en Buenos Aires. Cortamos la pana para sacar el conflicto a la luz, hicimos movilizaciones en Escobar, donde queda la fábrica, también fuimos al Ministerio de Trabajo de La Plata, Ministerio de Trabajo de Alem, en Buenos Aires, capital, al de Callao, de la calle Callao, al de Campana, y la verdad que no nos supieron dar ningún tipo de explicación, ningún tipo de solución. También hicimos una denuncia de la Fiscalía por la militarización, y la verdad que hace más de 25 días que venimos así, no da ningún tipo de solución. Me parece que legalmente no, la justicia no está a nuestro favor, a pesar de que tengamos lo que estamos pidiendo no es nada del otro mundo, sino que creemos que la empresa lo que estuvo mal, es ilegal, lo que nosotros nos reclamamos y hicimos asamblea, todo legal. O sea, que la empresa aprovechó para poder despedirnos. Sí. Nosotros ahora, de todas las medidas que tomamos, no hay ningún tipo de solución, decidimos aumentar la medida, y varios 9 compañeros de nosotros desesperados, porque también hay que llevar el puesto de trabajo, la comida a casa, a la familia, a nosotros nos pidieron con pausa, entonces desesperadamente tuvieron que entrar adentro y se saltaron a las rejas y subieron al puente de grúa y se atrincheraron ahí. La empresa lo que hizo sacaron a los compañeros que estaban adentro y bueno, quedaron los despedidos arriba del puente grúa. La empresa lo quiere bajar, pero bueno, como es un lugar medio restringido, no puede. Nosotros desde el lado de afuera también estamos cortando los accesos a la planta, haciendo las medidas estas. Son 5 accesos. La verdad es que recibimos apoyo del encuentro sindical combativo que se hizo en zona norte, de distintas organizaciones obreras, de comisiones internas y de organizaciones obreras como CRAS, Ley, Arpercico, Donnelly, Fate, de los Utebas, de Tigre, de Escobar, que nos dieron un gran apoyo de estudiantes, de la Universidad de la UBA, mucha ayuda, solidaridad para poder mantener los cortes. Eso fue el martes que entraron los compañeros, empezamos a hacer los cortes y hasta hoy. Hoy, por ejemplo, paramos volar en el Ford, se logró parar y lo que queremos nosotros es que el gremio se ponga los reclamos de las reincorporaciones que estamos pidiendo. O sea, no solamente pasa el GESAP, sino que también hay una baja en el sector automotriz donde tenemos suspendidos el LEAR, despedidos que vienen despidiendo desde el año pasado en Volkswagen, en Johnson Control, en Faurecia. O sea que no es solamente el GESAP, sino que el gremio se tendría que poner a la cabeza y exigimos que reincorpore a toda la gente y que empecemos a hacer un plan de lucha. Y bueno, que empieza a intervenir y que empieza a exigir ya, porque esto la verdad que es escandaloso. Ya hace más de 2 días que están los compañeros ahí arriba. Al principio no le querían dar de comer, no le subía el agua. Por suerte ayer vino una organización de derechos humanos, organismo de derechos humanos, con Elia Este, la madre de Plaza de Mayo, Victoria Moyano, está recuperada, y Jonathan. Y gracias a eso los reclamos se pudieron darle estudiar de comida, hoy por hoy le dieron otro desayuno y ya, pero evidentemente si nosotros no hacemos ningún tipo de medida o medida de fuerza o algo, la verdad que no nos van a dar ningún tipo de solución. Jonathan. Por el panorama que vos nos estás pintando, digo, no solo en Gestamp, sino nos hablás de otras empresas, es decir, el empresariado están utilizando este argumento de la baja en las exportaciones de los automóviles como para sacarse de encima una buena parte del activismo sindical. Claro, tal cual, así como lo dijiste vos, es como que usan una parte de la baja de producción, la exageran, para poder despedir a todos y sacarse a la gente que está enferma y a la gente que se está organizando sindicalmente, ¿no? Ahora, y el gremio que se tendría que poner a la cabeza no lo hace. ¿De qué gremio estamos hablando? De ESMATA. Exactamente. Siempre llama la atención, ¿no? Esto de que durante los últimos 10, 11 años vimos que las cifras hablaban año a año de récords de producción y de venta de autos. Es decir, uno puede esperar que... Volkswagen viene rompiendo récords año tras año, rompiendo récord y ahora en la primera baja de producción ya nos quieren despedir, dejan 67 familias en la calle, hay más de 15.000 suspendidos. Me parece totalmente inaudito lo que están haciendo y deberían ponerse a la cabeza. Eso es lo que estamos exigiendo y bueno, queremos que todas las familias, todos los compañeros con las familias que entren a trabajar. ¿Vos hace cuánto que trabajás en Gestamp? Ya, yo trabajo hace 4 años y medio y la verdad que tengo el legajo totalmente limpio, ningún tipo de sanción, ningún tipo de apercibimiento, nada. Y por solamente reclamar que las suspensiones fueron llevadas ilegalmente, me despidieron. Me parece totalmente injusto. Ahí de fondo escuchamos mucho bullicio, mucho ruido. Contanos un poco cómo es el panorama en este momento. Estamos en el Congreso de acá de Capital, en la calle Callao, Bartolomé Mitre. Está la gente de LEAR que están sufriendo 330 despidos. La situación de LEAR, en particular, ellos son la única empresa que provee pasos a Volkswagen y a Ford. Y parece que está trayendo mazos, o sea, mazos eléctricos. La empresa se encarga de producir los mazos eléctricos para Ford. Parece que están bajando la producción de la fábrica argentina y están trayendo mazos importados desde afuera. Y lo que están reclamando ellos es que, si tanto habla el gobierno de que están conservando los puestos de trabajo, parece que no, porque están trayendo más de afuera, ¿no? Uh-huh. Están bajando la producción y, bueno, están sufriendo 330 de suspensiones ahora, uh-huh, de carácter indeterminado. O sea que eso es lo que están reclamando acá. Jonathan, por lo que nos... El Ministerio de Trabajo, perdón. Sí. Quería consultarte precisamente por esto, por qué tipo de contactos o qué es lo que en limpio se puede pasar hasta ahora de la actuación, o qué les han dicho desde el Ministerio de Trabajo frente a esta situación. Y hasta ahora están esperando a que venga, no sé si es la fiscal que tiene que atenderlos, están esperando que vengan y, bueno, mientras tanto ellos se están manifestando. Uh-huh. Se están manifestando ellos acá en la calle y cortando la calle hasta que aparezca alguna solución. Uh-huh. Jonathan, te queremos agradecer muchísimo por el contacto, por traernos un poco de información respecto de lo que está ocurriendo. Nos mantenemos en contacto, vamos a seguir de cerca este tema y, por intermedio tuyo, mandarle un abrazo a todos los compañeros que están llevando adelante esta lucha. Bueno, buenísimo, que tenga buen día y gracias por darnos el espacio para poder también expresar y contar lo que está pasando también en los conflictos acá en la industria automotriz. Uh-huh. Que tengas un buen día, un abrazo. Hasta luego. Jonathan Rodríguez, uno de los 70 trabajadores despedidos de la planta de la empresa Gestamp en la localidad bonaerense de Escobar. Esto tiene que ver con, una vez más, ¿no?, esta crisis del sector automotriz que se está viviendo en estos momentos, fundamentalmente a partir de la baja en las exportaciones de automóviles hacia Brasil. Les nos contaba de hace un buen tiempo. Sigue, están llevando adelante esta medida de protesta que llegó a un punto de algidez bastante interesante en los últimos días, cuando 9 trabajadores ingresaron a la planta y se posicionaron en un puente grúa que está ubicado a 15 metros de altura como medida de protesta, y de ahí la respuesta de la empresa fue la militarización de las inmediaciones. En los últimos días han recibido muchas muestras de solidaridad, organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos. Hubo presencia ayer por la tarde de Madres de Plaza de Mayo apoyando el reclamo de estos trabajadores despedidos, que, Jonathan, nos pintaba un panorama bastante interesante respecto de que, con el supuesto argumento de esta crisis, lo que están haciendo en definitiva es limpiar, entre comillas, a la empresa de la... de lo más activo de la militancia sindical. Nos hablaba de que desde hace bastante tiempo están llevando adelante reivindicaciones que tienen que ver con, fundamentalmente, condiciones de trabajo, almuerzo, nos decía, el estado de los baños, los vestuarios, etcétera, etcétera. Elementos muy similares, no sé si recuerdan, de lo que fue hace algunos años la lucha de Kraft Food en nuestro país también, en las inmediaciones de la Avenida General Paz. Lo cierto es que, si uno entra a la página del grupo Gestamp, habla de que son maravillosos, de que son un grupo internacional, tiene capitales norteamericanos, españoles, franceses y demás. Dicen que es un grupo internacional dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de componentes de automoción de metal. El grupo se especializa en el desarrollo de productos de diseño innovador para conseguir vehículos cada vez más seguros y más ligeros, reduciendo así el consumo de energía y el impacto ambiental. Mira vos, están muy preocupados los señores empresarios de Gestamp por el consumo de energía y el impacto en el medio ambiente. Poco le importan los derechos de los trabajadores. 11 de la mañana, 25 minutos. Continuamos en El Mañanero.